FM 99.7, Cheva Raza. Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Hola, buenas, ¿cómo andan? Acá desde Che Barracas. Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, José? ¿Todo muy tranquilo? Bien. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor Luis, nuestro operador técnico hoy, que en ausencia del amigo Cristian Leiva, que está un poquito... Está lesionado, pobre Cristian. Sí, con Nana, así que bueno, le mandamos un saludo. Se quiso hacer el pie, fue fuera de la pelota y quedó ahí. Ya no estás en edad, Cristian. Ya tenés que dedicarte a otra cosita, viejito. Estás muy... Ya estás grandecito. Yo el otro día fui fuera de la pelota, me sacaron en silla de ruedas directamente. Los huesos ya no están como a los 20 años. No, no, ya... Los así músculos, que bueno, esperemos que te mejores pronto y así que bueno, tenerte nuevamente acá en los controles, haciendo el mismo desastre, digo, el mismo programa de siempre, acá. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, Luis? ¿Cómo va eso? Perfecto, me dice que está muy bien. Con buena onda arrancando el programa. Buena onda, así que bueno, señor, usted, Pedro, Pedro Scagni. Pedro Scagani. Scagani, es un Scagni. Scagani auténtico, viste. El apellido este. Medio raro, pero sí, bueno. Sí, durante el secundario fue terrible, me he comido cada gastada aquella. Sí, sí, ¿no? Scagani, escamierda, escacaca, disculpen las palabras, no, pero no, me decían qué, eso. Qué feo, qué, sí, la verdad que es muy feo. Igual yo lo llevo con orgullo, porque mi familia, qué sé yo, claro, pero sí, bueno, pero es imposible, ¿qué va a ser? Sí. Pero bueno, pero la gastada que se han crucido. Sí, sí. Te digo, sí, no, sí. O sea, mi apellido no es tal como para cargar, pero. Claro. No, o sea, nunca, siempre estuve ahí al margen, ¿no? Pero. Claro. Pero hubo, como decía, hubo muchos chicos, me acuerdo yo en la primaria, de esos apellidos raros que se prestaba, viste, para el. Hoy en día es el bullying, ¿no? Me decían que me iba a casar con Cepeda, entonces iba a ser Scagani Cepeda. Había todo. Claro, siempre había algún arranque, alguna. Bueno, esto es Vientos de Poder por FM Che Barracas. Che Barracas. Acá estamos en FM 99.7 Che Barracas, Callao hasta 3370. Y nos pueden llamar al número 4301-9917. El blog para escuchar por internet es chebarracasblogspot.com.ar. El Facebook es 99.7 FM 99.7 Che Barracas. Así es. Y el Twitter es @Che Barracas. Así es. Y bueno, el Twitter de Cristian, que también pueden comunicar, mandar algún mensaje. Si tenés alguna banda y querés difundir tu material. O quieren venir al programa. O mismo si querés venir al programa acá, pasar un rato con nosotros. Y bueno, presentar tu proyecto de banda, cómo es el tema, y bueno, ese @Cristian Leiva es el Twitter, o @bloquemetaljose, que es el mío. En Instagram también me podés ubicar, es Helion8012. Así que bueno, ahí podés ver también las fotos que vamos subiendo así del programa. Y bueno, ponen en contacto. En mi Facebook es José Antonio Ramírez, así como suena. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, amiguito? Bueno, y vamos con un temita entonces. Impostor de Blindaje. We'll be right back. Bueno, ahora seguimos al aire y vamos a charlar un poco. Justo el otro día estaba leyendo una nota sobre Marilyn Manson. Sí. Resulta que Marilyn Manson es un filósofo recibido en la facultad y es tipo especializado en Nietzsche. Y el tipo comenta que todo el arte que hace el chabón tiene un fundamento filosófico. Sí. Que de alguna manera la teoría que tiene él es que vos, para llegar a la verdadera sabiduría, primero tenés que pasar por un momento de mucha degradación, y eso te hace realmente sabio. Ahora, uno se pregunta, si eso es premeditado, vos llegás realmente a la sabiduría, o de alguna manera, ¿qué cosas son las cosas realmente sabias? No sé si sabiduría, pero bueno, Experiencia seguro, ¿no? Experiencia seguro, ¿no? Si pasás por muchas degradación, como lo dijo él, digamos, pasás por mucha mierda. Igual no sé, porque, qué sé yo, tampoco es que siempre únicamente de lo malo se aprende. También se aprende de lo bueno. Es sano también aprender de lo bueno. Pero yo creo que también hay muchas maneras de aprender. Hay muchas maneras de aprender. Y que también tiene que ver con la es como dice Iorio, ¿viste? La vida te enseña si sabes aprender de ella, ¿viste? Sí, sí. Y de alguna manera, para mí, es decir, teóricamente todo lo que dice Manson parece como muy piola, pero en la realidad, es decir, si vos en teoría es como que tenés un discurso re piola, pero en la práctica. Claro, la práctica. Claro, entonces, ¿de qué va esa sabiduría? Claro. ¿Qué sabiduría es esa? Claro. Sí, eso, ¿no? La sabiduría uno lo va aprendiendo. Lo va aprendiendo en el transcurso, digamos, de lo que es la vida, los años, ¿no? Porque, claro. Como decía, ¿no?, un poeta, ¿no? El caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, algo. Claro. Y mezclando, pero bueno. Más sabiendo que filosofía es una cosa que dicen que los cargan los filósofos, porque dicen que los tipos estudian la carrera y cuando salen no aprendieron nada, porque vale lo mismo una charla filosófica de dos tipos comunes en un bar que de dos filósofos recibidos. Sí. Entonces es como que, justamente, es como revalorizar los saberes populares, sabiendo de que para mí tienen como mucho más criterio. Sí, sí, tal cual, ¿no? Tiene mucho más criterio. Y que la calle también se aprende muchísimo. Uf, la calle es una escuela que, la verdad, que así como te da, también aprendes mucho, ¿no? De los golpes que te da la calle, la vida. Porque uno, digamos, uno aprendió siempre, digamos, a ser fuerte, digamos, en la calle, con los golpes que te da, ¿no? Salir a trabajar y todas esas. Sí, igual yo, para mí, con el tiempo, porque yo durante mucho momento de mi vida decía, mirá, qué garrón esto, qué garrón lo otro, pero en realidad lo que te hace realmente sabio es aprender a superar esos golpes. Cuando vos superás esos golpes. Sí. Porque hay gente que también está mucha gente vivió re golpeada mucho tiempo, pero nunca tuvo la capacidad de superar ese golpe. Sí, sí, bueno, todos pasamos por momentos difíciles, ¿no? Sí, por ejemplo, igual ahora parece como que te hablamos re de superados, ¿viste? Pero claro, yo, por ejemplo, en mi caso personal también estoy pasando por un momento difícil, ¿viste? Jodido con tema de salud, ¿viste? De mi esposa, la venimos ahí remando. Que a veces se hace difícil, ¿viste? Por ejemplo, ya varios programas que no pude estar. No estaba poniendo venir, sí. No podía venir porque, bueno, ¿viste? Se sentía muy mal, la tenía que acompañar y, bueno, viste lo que es esa enfermedad de que te salen así, de que te viene de regalo, digamos, ¿viste? Claro. Porque no la buscás, ¿viste? Así que, igual, bueno, lo que yo veo como red de positivo, que después de todo eso, después de agarrar y pasar esos momentos tan jodidos, después te pasan problemas que por ahí en otro momento te hacías problemas y decís, si pasé esto, mirá si me voy a hacer problemas por esta. Y vos te haces problemas por esto. No sé si vos, por lo menos yo, no, si está bueno no hacerlo siempre para los demás, sino también para con uno. Claro, decir, yo me hacía problemas por esto, mirá, me voy a hacer problemas por esta pavada. Y sí, viste, también, claro. O sea, ahora cambiándolo un poco, viste lo que es la foto de los diarios de hoy del chico este, del muerto en la playa, ahogado. Ah, no sabía nada. Oh, la verdad que es terrible eso. ¿Qué pasó? Y viste la gente que está huyendo de la guerra. La gente que huye de la guerra, bueno, viste, que paga lo que da, lo que no tiene por salvarse, y a un turro, viste, que les cobra y los abandona en medio del mar. Y bueno, viste, las consecuencias de ahí, las barcazas que utilizan no es para transportar personas. Y bueno, viste, y hoy la verdad que la foto que sacó en todos los diarios, terrible, en ese ahogado ahí, viste, cuando lo levanta el de bombero, creo que era, yo vi más o menos así. ¿En viste, dónde fue, viste, esto? En, sí, lo en este caso. En, ¿dónde fue? Ahí me olvidé, se me fue, mirá. ¿Pero fue acá en Argentina? No. ¿En Europa? Sí, porque están todos viste, con los inmigrantes que huyen de la guerra, uh-huh. quieren entrar a Alemania. Bueno, la verdad que muy muy fuerte esa imagen, viste, ver ahí el nene ahí, tirado como una cosa ahí. ¿Viste? Bueno, igual ahora cambiando un poco de tema, porque viene re bajón. Sí, de repente se puso re bajón el tema. Bueno, arriba, vamos. Bueno, meter un poco con un poco de música. Bueno, a ver, mira, antes de un poco de música voy a tirar una fechita. Esto es para mañana a las 20 horas. Así es, sí. Mañana a 20 horas, esto es en Avenida Hipólito Yrigoyen, 13.233. Esto es en Adrogué. Si querés un poco de punk, si te gusta el punk, ahí, así que ahí vas a poder ir a regocijarse un poco de lo que es en la movida punk, que se estarán presentando ahí un festival ska punk itinerante. Super Uva. Ah, Super Uva. Super Uva. Los Mentirosos. Asesinos Cereales. Sí. Cereales, no de cereales. Cereales, sí, son viejísimas esas bandas. Sí. Vitamina K. Esto es en White Vinit Bar. Esto es en Adrogué, Avenida Hipólito Yrigoyen, 13.233, a partir de las 20 horas. Te invita Julieta Solar. Así que bueno, si querés un poquito de punk para salir, digamos, de lo rutinario del heavy y todo eso, no viene mal una fechita de punk, ¿no? Así que bueno, te esperan mañana ya a partir de las 20 horas, perdón. Así que bueno. Ahora sí vamos con el. Bueno, mandamos un saludo ahí al amigo Cristian, que seguramente nos está escuchando. Bueno, ahora vamos con El Camino Más Corto de Mentor y Aún de Pie de Aoniken. Seguido de Aoniken, así es. Vamos. We'll be right back. Serpentor, impresionante como suena esta banda. Privación ilegal de la libertad. Impresionante. Para vos, Cristian Leiva. Espero que con esto la gamba se te haya mejorado, Cristian. Bueno, amigos, Vientos de Poder y la URM te invitan al Festival de Radios Metalera el domingo 13 de septiembre. Con las bandas Falcon, Bestial Malevolencia, Disidente Inmortal e Insignia. Esto es en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Bueno, habrá buffet económico. Y bueno, para que las bandas no tengan que pagar para tocar, lo único que te pedimos es tu colaboración adquiriendo tu bono de 15 pesitos. Y bueno, y ahí la pasamos un domingo en familia, como ya es costumbre, en la estación, ahí con amigos. Bueno, el tiempo ya venimos haciendo. Así es, bueno, ya esta ya sería la quinta, sexta. Octava, creo. Octava ya. 12 ya. No, pará, no. Octava, creo octava, que. Octava, no. Me parece que la octava. No, tanto, no. Sí, ya perdimos la cuenta. Bueno. Bueno, hay tantas que te hicieron. Así todas, que bueno, todas son éxito. Así es, estamos ahí invitándote a Vientos de Poder, como también Vientos de Rebelión, Artillería Pesada. Ahí. Estamos todos ahí. Y bueno, y ahora que se sumó el amigo Luis Bolívar con Carne Viva. Y bueno, hablando del amigo Luis Bolívar, bueno, quisiera mandar un saludo a Luis, a Tama. Acaba de venir un llamado, a ver. Un llamado, es? A ver. Pará, ¿lo sacamos será? Al aire? Lo sacamos al aire, a ver quién será. ¿Quién será? Ta, sorpresa, ¿no? A ver, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Cristian, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va los vientos? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo anda la gamba? Bien, acá ahí recomponiéndose, faltan unos días más como para empezar a flexionarla, así que estaremos pronto ahí en la radio. Bueno, bueno, así que bien ahí. Estamos ahí esperando por el amigo ahí, Cristian. Sí, ahí el amigo Gastón se demora porque tiene un problemita familiar, pero pronto estará llegando, eso es lo que me comunicó hoy a mí. Ajá. Así que bueno, saludos muy grandes ahí a los oyentes. Nada, que sigan sintonizando la 99.7 FM Che Barracas. Así es. Estamos en Callasta 3370, quien se quiera sumar. Nada, y si tiene algún proyecto o algo, que se sume ahí a charlar y invitamos a que se sumen a la radio, ¿no? Así es, sí, sí. Muy es, bien, la verdad muy que bien. Esa, la invitación está, digamos. Un militante de la radio, Cristian, un militante de la música. Estamos ahí siempre. Los escucho bajito, ¿eh? Los escucho bajito. ¿Los escuchas bajito? A ver, ahí el operador justo está solucionando ese problema. Grande. Ahí está. Sí. De acá lo veo moviendo las perillas. Operador nuevo. Groso, ahí, ¿eh? Claro. Bien ahí, ¿eh? Deditos mágicos. Claro, apretando los botones. De acá lo veo apretando los botones. Sí, un jodido, ¿viste? Con el signo de pregunta, ¿viste? En la cara, ¿cuál es? Me encanta el programa que están haciendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Está dedicado a vos, Cristian. No, por favor, a los oyentes. A los oyentes, bueno, por supuesto, ¿no? Que sin ellos nosotros no estaríamos. Bueno, gente, supongo que habrán tirado un poquito ahí la fecha de lo que va a ser el día 13, ¿no? De la estación así de Animax. Es, justamente estamos pensando, estaba en eso. Bueno, así que invitamos a todos ahí a la estación de Animax, Hipólito Yrigoyen al 400, donde estarán tocando cuatro bandas. Bueno, ya el noveno, ¿eh? El noveno. El noveno, mirá, ahí está, de la posta. Estaba en lo correcto, yo no estaba seguro si era octavo o noveno. Noveno festival. Y el día 3 de octubre tenemos otro festival. Así es, bueno, eso también lo íbamos a... Dale, pero comentalo, Cristian. Pero claro, comentalo si quieres, ahí ya lo tenemos acá ahí en Jackie Boy. Sí, en Jackie Boy, exactamente, donde estará tocando Mentor. Mentor, gran banda que estará presentando su nuevo disco, ¿no? Condenados. Exactamente, sí. Así que bueno, cada vez mejores bandas, ¿eh? Sí. Estará tocando también Falcon, ¿no? Falcon nos va a estar acompañando el 13 de septiembre en la estación de Arío y Maxi. Uh-huh. Y junto a Disidente Inmortal, sí. Insignia, que bueno, que ya pasamos un tema de Insignia, Ferrocarriles Argentinos. Sí, el Mentor también estuvo sonando. Habíamos arrancado, sí, Mentor también, ya lo hemos pasado, así que... El tema justito, ¿no? Viene viene bien porque se cierra la estación Roca, ¿no? Por un mes, más o menos. Uh-huh. Así es, justamente. Sí, se cierra, pero creo que es la que es de La Plata. Claro, exactamente. No, digamos, no es el, digamos, el eléctrico que ya lo tenemos. Constitución La Plata. Es Constitución La Plata. Claro. Sí, no, un mes más, es más. ¿Pero qué es a partir allá de Villa Elisa o es todo días. O es todo hasta Constitución? Y no, supongo que dice desde La Plata a Constitución. Claro, pues ponele, hay un ramal que va a Bosques. Claro. Que es a partir de Berazategui, ¿cómo que se llama? No ubico. Lo que estaban haciendo ahora cortaba. Claro, hay una parte donde se abren dos ramales y sale uno para La Plata y uno para Bosques. Ajá. Pero si cortan el de La Plata hasta Constitución, tampoco va a entrar el de Bosques. No, tampoco, claro. No, tampoco. O sea que sé que colocaron micros para que la gente, digamos, con el mismo valor de lo que sería el pasaje en tren, ¿no? Ah, mira vos, está la cantidad de gente que viaja en tren. Sí, pero no va a ser lo mismo porque la gente, digamos, no va a disponer del mismo tiempo de viajar en tren, que el tren, el colectivo, el micro, va a ser catastrófico para la gente que viene de muy del sur. El problema con el tren, cuando te dejan, yo viví en Quilmes un tiempo, y el problema cuando te dejan sin tren es el tiempo que perdés. Claro. Hola, Cristian, ¿estás ahí? Estoy, estaba escuchando. en Bondi tardás una bocha, no llegás más. Bueno, mirá, esto es, volviendo al sábado 3 de octubre, sí. en la Unión de Radio Metaleras, uh-huh. Bueno, Vientos de Poder te invita a Jackie Boy Music Club. Sí. Esto es Rock Bar. Exacto. Avenida Juan Bautista Alberdi, 3223 Flores. Es una fecha que se va a hacer tempranito, ¿eh? Así tempranito. Es tempranito. Bueno, las puertas se abren a las 20 horas. El show comienza a las 21 horas y sí. finaliza a las 24 horas. O sea que. Sí. Eso va a ser puntual, ¿eh? Es algo impuesto por el lugar, sí. así que invitamos a toda la gente, pero que vaya temprano. Después de ahí, seguramente se pueden sumar en su mayoría a otras fechas que se hacen ahí por Flores, así que está claro, lleno de fechas. Van a hacer un 2x1, digamos, ese día. Claro. ¿No? Bueno, ahí vamos a tener, por el tiempo que es muy, muy corto el tiempo que tenemos para el festival, que, bueno, las bandas que nos estarán acompañando va a ser Rey Lucifer. Sí. Destino y Mentor, que bueno, Mentor ya habíamos mencionado que van a presentar el nuevo disco, Condenados. Sí, lo vamos a tener ahí en exclusiva para la gente que vaya. Así es. Bueno, los dejo, chicos, ¿les parece? Y bueno, dale, programa. Muchas gracias por comunicarte. No, Cristian, ustedes, muchachos. Así que sigan así, éxitos. Gracias. Dale, un abrazo grande, Cristian. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, un abrazo. Un abrazo. Bueno, así es, así ha pasado el amigo Cristian Leiva, operador y creador del programa, digamos. Sí, con Tonga. Son los mentores de este programa, ¿no? Que allá por el año, ¿hace cuánto? Tres años. Hace tres años, por el año 2012. 2012 se juntaron un día y ahí, viste, como surgen las... Igual esta historia está buena, charla, que lo hecho, claro, una eso charla que... va, charla bien y qué claro, te parece. Igual yo charlaba con Tonga, ponele, cuando estaban poniendo la radio y ya de tiempo antes que estuvieran, antes que se pusiera la antena, antes que nada, Tonga me decía, dale Pedro, veniste así, agarrame y ponemos un programa de heavy, sí, dale. Claro. Y yo le decía, no sé, no tengo tiempo. Y hoy al final. Y hoy estás acá. Hoy estoy acá. Bueno. Bueno, ya le habíamos comentado, ¿no? El sábado 3 de octubre, Unión de Radios Metalera te invita, Vientos de Poder, Jackie Boy Music Club, Rock Bar. Esto es en Avenida Juan Bautista Alberdi, 3223 Flores. Las bandas que estarán tocando, Rey Lucifer, Destino, Mentor, que, bueno, Mentor ya va a estar presentando su nuevo disco, ¿no? Porque... va a ser el lugar exclusivo para que Mentor se dé a conocer su nuevo material, que estará titulado el disco Condenados. Perdón. Bueno, esto es, el horario es 20 horas, puntual. El show, las puertas se abren a las 20 horas. El show comienza a las 21 y finaliza a las 24. ¿Por qué? Porque bueno, es un lugar que impuso el lugar, el horario. O sea que no depende de nosotros, porque si no, le damos hasta que salga el sol. Claro, sí, igual el programa, el lugar este decía puntualmente, las bandas a las 8 y empiezan a tocar a las 9. A las 9, así. Y 9, bueno, y mira, esto es lo principal, que bueno, vas a tener ahí para refrescarte, y la entrada es muy económica, sí, 25 pesos. 25 pesos. Que hoy por 25 pesos... 25 pesos no es nada. No compras ni una hamburguesa y... Ni un vaso de cerveza. Sí. O sea, prácticamente, digamos que la entrada es gratis. Porque... No, pagás 25 claro, pesos. Pagás muy barato. Barato a gratis hay una distancia, pero bueno. No existe, 25 pesos. Y bueno, y el domingo 13 de septiembre... Esto es en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Las bandas que se estarán presentando es Falcón, Bestial Malevolencia, Disidente Inmortal e Insignia. Y bueno, esto es el bono de contribución de 15 pesos. Y ahí vas a tener el buffet económico. Como ya el resto de la gente ya sabe. Parrilla para todos a precios populares. Parrilla para todos y todas. Y bueno, lo que vamos a estar arreglando es un temita que muchas de las chicas nos han, digamos, dicho que es lo que tenemos que arreglar ahí. Pero bueno, estamos en eso, así que las chicas que vayan con paciencia, que nos tengan paciencia, que ya vamos a ir mejorando el predio. Así que bueno, a ver, ¿tenemos algún temita? Luis, ¿vamos con un tema? algún temita ahí. Bueno, vamos con Cadeneando en Plaza Francia, de Velocidad 22. Así es. Bicentenario, de Exicial. Exicial, Perro Guardián, Fuerte Ser. Ahí va. Adelante, señor operador. We'll be right back. fuerte pastor. Hoy venden el suelo adquirido con muertes infundadas en su Dios. Y así pasaron los años, los cientos de su creación, y viven pensando en su ropa, en la madre que los parió. Bicentenario, Argentina va a festejar. Bicentenario, orgulloso de que estarán. 200 años de engaños, los corruptos no calman su sed, alimentando la ira de quienes hoy ya no les creen. Que estarán 200 años de engaños. FM 99.7. Un momento, jefe. Es misión secreta, ¿no? Sí. ¿No sería mejor activar el cono del silencio? ¿Cono del silencio? Sí. Está bien, Max. ¿Jaime? Diga, señor. Activa el cono del silencio. ¿El cono del silencio? Y ahora dime, ¿qué opinas? ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! ¿Qué? ¡Caos! Ah, caos, sí, claro. Es una organización internacional del crimen y fue fundada en... ¿cuándo? En 1957. ¿Qué dijiste? 57. ¿Qué? ¡Dije 57! El agente 57 está en Hong Kong. ¿Qué? ¡Hong Kong! ¿Qué pasa con King Kong? ¿Qué? ¡King Kong! ¿Qué objeto tiene que juguemos ping-pong? ¿Ping-pong? Jaime, ¿me escuchas? Levanta el cono del silencio. ¿Qué? ¡Que levantes el cono del silencio! Tal vez sea mejor no usar el cono silencio. FM 99.7. Bueno, igual esto es con sub 30, sub 40, esto hay que pasar cierta edad para acordarse de estas cosas, porque ya es... Sí, muchos chicos no, pero no los saben, vieji. No saben de qué estás hablando, Willis. Bueno, esto, acá te tiro una fechita para mañana. Dale. Mañana 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre, expandir la peste. Qué título, como expandir. Esto te invita a la Turca Díaz a la gran, al gran festival de, ¿cómo se dice esto? Extremo. Es extremo. Es metal extremo, así sí. Es. Green Convulsion, Devastation. Devastation. Incineración. Morgue. Y una BX, PX, GX, Intentinal, Insomnio Intentinal. Bueno, esto sería en Pana Rock. No me parece. Sí, es medio raro las letras que tienen, viste, que no están, digamos, subtituladas. Esto es mañana, 4 de septiembre, en Pana Rock, Mariano Acosta, 13, altura de Avenida Rivadavia, 8400. Esto es entrada en puerta a 70 pesos. Ah, buenísimo. Bueno, lo importante es que la birra es barata, económica. 50 pesitos. Ah, buenísimo, joya. Arranca puntual 21 a 30 horas. Salimos como sachet de leche. Claro. Y termina a las 3. A las 3 horas. Si no te vas, te rajan a patadas. Sí o sí, a las 3. A las 3 te liberan. Pero qué mal, ¿no? Que te liberen a esa hora, porque... si venís desde lejos, se te complica. ¿Para volver? Y para volver se te complica, ¿viste? Tenés que andar girando ahí hasta qué hora, hasta 2 horas mínimo, hasta que empiecen a andar, si no tenés, digamos, medio como movilizarte. Igual está bueno, siempre se encuentra algo para hacer, pero bueno. Claro, ¿viste? Pero yo lo veo medio mal. Acá mandamos un saludo a la gente de La Rioja, que nos están retransmitiendo el programa, un abrazo grande. Así es, que en este momento estamos en vivo. No, nosotros estamos... A partir de las 20 horas. Exactamente, una hora después. Una hora después, sí. O sea que a las 21 van a escuchar este comentario. Así que bueno, un saludo a la gente ahí de La Rioja, porque nos retransmite por FM Voces 87.7, desde la ciudad de La Rioja. Y bueno, un saludo para toda la gente desde Córdoba también, que nos sintonizan ahí, el amigo Sergio Monzón, que nos manda un mensaje, que nos está escuchando. Abrazo grande para él también. A Cristian, ahí bueno, a la gente de Misiones también, que se van sumando. Y bueno, y ahora también gente de Rafael Castillo también, que nos están sintonizando también, son nuevos oyentes que también nos están mandando mensajes, que... nos están escuchando a través de www.chebarracas.blogspot.com. Este es el... y de manera local, si estás, digamos, cerca de la zona, FM 99.7. Y nuestra dirección es Callasta 3370, Y si, si tenés gana, tenés gana y querés comunicarte, llamanos al 4-301-9917. Así es. Nos mandás ahí, no, salís a, si querés salir al aire, pum. Y si querés, como lo hizo el amigo. Querés mandarnos un mensaje o algo, FM99.7, Che Barracas en Facebook. Así es. Bueno, arroba Cristian Leiva es el Twitter del amigo. De, y el mío es arroba Bloque Metal José. Y en Instagram también lo tenemos al amigo Cristian, así que también lo puedo ubicar, que no, no, Cristian Leiva creo que es el Instagram. Y ahí también podés ver las fotos que sube de lo que es el programa de la radio. También subió fotos de programa que ha estado visitando en Jujuy, el amigo Cristian. Ah, sí, que, cuando fueron allá, sí, por... Sí, sí, que muy, muy buena onda, los atendieron muy bien, sí, según sí, los comentarios sí. que me ha comentado el amigo Cristian, que... Que la gente de allá copada. Sí, sí. Que también. Fueron a. Fue como un. ¿Cómo se le dice? Un evento que se hizo por los medios alternativos, por, ¿viste? Claro, fueron todas las redes alternativas. Que fue acá el compañero Luis. Sí, también es nuestro operador estrella. El operador, claro. Siempre hay un operador estrella, pero bueno. Sí. Que también, bueno, estuvo ahí en Jujuy. Muy buena gente, se ve acá. La verdad que. Muy muy muy muy bueno. Linda foto que subiste ahí, Cristian, te felicito, loco. Así que bueno. Bueno, a ver, vamos a ver con otra fechita. Tenemos acá, a ver, ya te digo la otra fechita que tenemos. Tenemos. Bueno, mañana también, esto es 21 horas en Estel Pub. Se estará, digamos, ya casi al. Ya partiendo el amigo Paul Di'Anno. Es vocalista de Iron Maiden en sus comienzos, ¿viste? Y se presentó también en por la ciudad de Monte Grande, Banfield, estuvo por, visitando varios lugares con varias bandas de renombre, ¿no? Conocidas de la zona sur. Uh-huh. Esto va a ser mañana en Marcelo T. de Alvear 961 a las 21 horas. Y dice 21 horas y 12 a las 12. O sea que es toda la noche ahí. Ahí tenés, y bueno, ahí también tenés la birra barata, porque tenés ahí, creo que por 50 mangos tenés dos vasitos, o sea. Un litro. Un litro. No, un poquito más. ¿Un poquito más? Es un poquito más. Ah, sí. Mira, joya. Sí, sí, lo mismo que el Fernet, son dos vasos por 100 mangos, creo. Ah, mira. Son esos vasos grosos, viste, de litro, digo, dos litros. Mira. Dos litros por 100 mangos. Bueno, así que va a estar mañana a partir de las 9 horas el amigo Paul Di'Anno en Estel Pub. Esto es Marcelo T. de Alvear 961. Y bueno, una extensa gira por el país, o sea que la banda soporte es Crush. La entradita es un poquitito, por el lugar, un poquitito saladita, digamos. Pero bueno, tratándose del ex vocalista de Iron Maiden, vale, lo vale. La entradita es 100 pesos. Así que bueno, estás invitado a este gran evento, amiguitos y amigas, no falten, mañana 21 horas, Marcelo T. de Alvear 961, esto es el Capital, tenés varios métodos de llegar, subte, colectivo, en ese horario están funcionando todos con normalidad. Así que bueno, ahí en una de esas nos encontramos ahí en el sótano, ahí tomando algo, pasando un poquito de calor y divirtiéndonos un rato ahí con el amigo Paul Di'Anno. Y bueno, acá te tengo otra fechita más para mañana si estás en la zona del norte, Martínez. Zona de Martínez tenemos, vamos a un temita musical. A ver, ¿qué tenemos? Me están citando un tema musical. Mándale directamente. We'll be right back. llevo de paz en tu sucia conciencia y en nombre de mi esencia, muerte al falso mental, muerte al falso mental. está. Venimos. Nos agarraron distraídos. Este es el amigo Luis. El amigo Luisito, ¿no? Que nos agarra así. Que nos agarra un poco distraído. Bueno, ahí seguíamos charlando con lo que veníamos charlando al principio del programa. Sobre cuál es la sabiduría rockera, ¿no? Ajá. ¿Dónde encontramos sabiduría de los rockeros? Eso, ¿no? Claro, ¿qué cosas encontramos sabiduría de los rockeros? Ponele, a ver. Ejemplo. Asado con amigos. Ajá. Es sabio. Exactamente. Es la que hacemos nosotros, por ejemplo, también lo. En Puerto Madero, ahí con todos los amigos. Igual en Puerto Madero, no es exactamente Puerto Madero, porque si no suena como parece que nos vamos a comer un copetín, ¿viste? Claro, no, pero... Es ahí en la costanera. Es la costanera... Costanera Sur, ahí. Costanera Sur, ahí. Después, ahí como que se llama... Esquina, birra, amigos. Esquina, birra, amigos. Eso es sabio. Así es. Recitales, con amigos. Con amigos. Eso es sabio. ¿Y qué haces? Digamos, salís con amigos y cuando estás en los recitales, ¿qué haces? Amigos. Amigos. Porque amigos. Siempre en cada fecha es un amigo más que ganás. Uh-huh. O sea, eso es lo bueno también que tiene el metal, ¿no? Que nos va uniendo a todos como una gran cadena. Es una gran cadena que uno, cada uno que va a un evento de rock, por más que no lo conozca, te haces amigo ahí. De los amigos más leales son sí, los heavy. Así es, y que nos cuidamos el uno al otro. Y bueno, así que estamos ahí. Como decíamos, hablando de amigos, ahí también le mandamos un saludo al amigo Cristian Castillo, que también nos está haciendo el aguante desde el otro lado. Gracias, amigo. Así que nos vamos a ver el próximo evento. O sea que te esperamos el 13 de septiembre en la estación de Aribe Maxi. Junto a. También si. Quiere hacerse presente el amigo Damián de Voltios. Sería un honor tenerlo también ahí, a toda buenísimo, la gente ahí. Buenísimo. Toda la gente del que apoya también al Metal Under, que Cristian Castillo, que justamente el domingo pasado estuvo el amigo Cristian ahí en el festival, en el evento este, en Rafael Castillo. Que la verdad que estuvo. No, yo no fui, pero me ha contado gente que estuvo muy bueno. Así que gracias, Cristian, por estar siempre presente. Que también lugares que los más menos inesperados te lo encontrás a él, así que gracias, Cristian, por estar siempre apoyando la escena metalera under, que está cada vez mejor, sí, está cada vez mejor. Yo recién estaba escuchando un poco ahí así al pasar las bandas y terribles músicos, muy bien producido, la verdad que sí, muy buenos arreglos, es decir, que sí, un montón, es decir, se nota que fueron músicos que siguieron laburando con los años, siguieron laburando mucho, siguieron estudiando, y vos ves algunos de los guitarristas, bateros, todo, pero sí, tocan una te das cuenta también que no es que viven de esto, porque no, encima que es eso, porque es uno, como, cada uno tiene su laburo, es un hobby, yo el laburo mío nada que ver con nada, o sea cada uno, si vos te pones a analizar a ver qué haces vos y cómo estás en esto, y claro. Y lo que pasa es que esto se lleva en la sangre. No es otra cosa. Sí, tal cual. El metal, se lleva la sangre. El metal se lleva la sangre, se siente. Con toda los esta amigos, vida. Toda esta vida, la militancia, todo. Claro, viste. Sí. O sea, sí. Igual es difícil aguantar, como dice. Es difícil, pero de a poquito, entre todos, nos vamos dando una mano y. Nosotros estamos acá para darle también un apoyo también a esas bandas que están recién saliendo. O las que ya la vienen remando de hace rato. También, sí. También las traemos acá al piso, así que la verdad que está esto la verdad que es algo. Mangando la escena. Sí, así que algo lindo estar ahí apoyando a toda esta gente. Bueno, te quiero pasar una fechita. Dale, una fecha. Esto es una banda que yo los conocí el año pasado, que son cinco. La verdad que suenan de puta madre. La banda se llama Santo Fuego. Mirá, no lo conozco. Que se van a estar presentando mañana a las 23 horas en City Bar de Martínez. De Martínez, perdón, no de Martínez. Estoy hablando pensando en el Chupi. En City Bar de Martínez. Esto es Fondo de la Legua 2550 en la ciudad de Martínez. Así que bueno, va a estar la banda esta Santo Fuego presentando su nuevo disco, que la verdad que no recuerdo los nombres, pero la voz de la cantante es espectacular, ¿no? La voz que tiene esta chica es terrible, aparte del violero, los guitarristas, y la verdad que sin palabras, no sé cómo describirlo, lo que suena esta banda en vivo. Yo estuve el año pasado donde los conocí, en el programa del amigo Miri, ahí en Loma de Zamora, que hicieron un acústico en vivo y la verdad que suenan bárbaro. Así que bueno, mañana en Fondo de la Legua, 2550, Ciudad de Martínez, se estará presentando la banda Santo Fuego. La entrada de 50 pesos. Barato. 50 pesos, mira. Barato, sí. 23 horas, dije, ¿no? Sí. Así que bueno, mañana a todos aquellos que están en la zona norte, si quieren conocer esta banda, también si querés, digamos, podés entrar a Santo Fuego Oficial y ahí conocés lo que es todos los temas que van a presentar mañana, escuchar algunos temas anteriores del anterior disco, ¿no? Así que bueno, hay Santo Fuego Oficial, lo ubicás ahí en el Facebook y bueno, descubrí todo lo que tienen para brindar. Bueno, ¿tienes una fecha más? Dale, decime. Bueno, te recordamos que el 13 de septiembre. Dale. 13 de septiembre en la estación Darío y Maxi estará presentándose la banda Disidente Inmortal, Insignia, Falcon y Bestial Malevolencia. Así es. Esto es a partir de las 14 horas. Entrada, un bono contribución de 15 pesos. Esto es para que las bandas no paguen. No paguen el sonido. Esto es para pagar el sonido, para que las bandas puedan, digamos, presentar lo que hacen, Esto disco. Es pura difusión. Pura difusión. Es pura difusión. De hecho, acá nadie saca un mango porque no, nadie lucra con esto. Nadie lucra con esto. O sea, yo me voy con 25 pesos en el bolsillo y me voy debiendo, así que... Claro. Así que no es nada, nadie sale ganando. Sale ganando el metal. Claro, que es la onda. La onda es esa, ¿no? Que las bandas toquen sin pagar un centavo. Y bueno, y ahí podemos compartir algo fresco para tomar con los amigos. Ahora vamos con un par de temas. Ajá. Vamos con Mind in Pain de Sombras del Ayer. Sombras del Ayer, así es. Es heavy metal argentino esto, ¿eh? Sí. Ignis, Águilas de Acero y La Nueva Sangre en Negro. En Negro, terrible banda. Sí, Ignis, gran banda también, que los vi ahí en La Bohemia, ahí en Flores, en Caballito. Gran banda, ¿eh? Sí. Adelante, señor operador. We'll be right back. Ahora sí, seguimos. Buenísimo. Yo quería mencionar que en este momento, bueno, ahora en este instante, pero sí, durante en este periodo se está desarrollando el juicio por Darío y Maxi pidiendo justicia. ¿Qué pasa? Hace un tiempo se hizo un juicio, pero solo se logró encarcelar a los autores materiales del asesinato de Darío y Maxi. Que fue Franchotti, sí. ¿Cómo que se llama? Todos los que estaban involucrados. Los que dispararon el arma. Los autores materiales, exactamente. ¿Qué pasa? Ahora se volvió a ver. Estaban por cerrar la causa. Se empezó a hacer una movida y reabrieron la causa para ver si nosotros logramos encarcelar a los autores intelectuales. Sí. Exactamente. Hace poco declaró que era el jefe de seguridad de Avellaneda durante el 2002. Ministro de Seguridad de Avellaneda, acá me corrigen. Ajá. Bueno, ¿cómo que se llama? Obviamente nosotros estamos apoyando plenamente todo esto y desde ya, ¿cómo se llama? Sentimos lo más profundo que se pueda llegar a encarcelar a gente como Dualde, Solá, Aníbal Fernández, sí, sí. Todos los que estaban metidos ahí, ¿cómo se llama? Buenos nombres, bueno. Bueno, eso. Bien, bien. Bueno, sí, esperemos que esto no quede, no quede en la nada ahí encasillado. Atanasov. Como tantas, tantas causas, ¿no? Que hay. Que se esconde, que se tapan y algo. ¿Sabes qué pasa? Siempre, que no. Siempre, viste, se tapan el uno al otro. ¿Sabes qué pasa? Que no fue una muerte así al tuntún, ¿cómo que se llama? Esto fue. Querían aplacar la lucha. Querían aplacar la lucha. Y fueron. Querían hacer una represión ejemplificadora. Sí. Entonces, justamente por eso nosotros pedimos justicia. Y venimos pidiendo justicia desde hace años. Cortando todos los 26 en la estación Avellaneda. En su primer momento cortábamos el puente Pueyrredón. Sí. Y bueno, eso justamente. ¿Y qué van a hacer? ¿Alguna, se va a hacer alguna marcha? Cada vez que está, como se declara algún testigo, es decir, movilizamos a Comodoro Pi. A 21. Hoy estuvieron no en el. Creo que hubo hoy un desalojo, puede ser. No, ¿desalojo? Sí, creo que fue ahí por Constitución, creo que fue. Hubo un desalojo, sí. Ah, no escuché nada. Sí, ya había escuchado la radio y lo escuché hoy esta mañana. Sí, igual ahora ese es el problema que se está viendo ahora, que digamos como que el gobierno está girando a la derecha y ahora ya no tiene problema en reprimir. Y lo triste es que hay mucha gente que lo está pidiendo, como que la gente, hay un montón de gente que lo está bancando, ¿entendés? Entonces no sabes quién es peor, si el chancho o el que le da de comer, si la gente que pide que la gente que se reprima a los pobres, a la gente que lucha, o los gobiernos que agarran y reprimen indiscriminadamente. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, a ver que. ¿Seguimos con más fechas? Seguimos con más fechitas, a ver, así que. Bueno, ya les había comentado, ¿no? De. Lo de ¿cómo se llama esto? De. Santo Fuego, sí. Bueno, mañana tenemos otro también en el Hechizo Bar. Hechizo Bar, esto es, digamos, es en. Es Pegasini. Pegasini, allá pasando Ezeiza. Pasando Ezeiza, así es. Un lugar, digamos. Por primera vez se va a estar presentando Mario Ian. Así que esto es Coach 65, es Pegasini. Mañana viernes 4 de septiembre, 22 horas, Hechizo Bar. Así que bueno, Ian por primera vez en Pegasini, 22 horas, Hechizo Bar. Vamos a buscar la ¿cómo se llama? Entrada anticipada en Hechizo Bar, Roquería, El Farolito, French. 160, o sea, para conseguir las entradas anticipadas es en French 161, esto es en la estación Ezeiza. Así nomás, así como bajás de, digamos, el tren, French es la calle principal de ahí en Ezeiza. Ah, mira vos. En Transilvania de Lanús y bueno, en la Galería La Frida también 165, también podés encontrar las entradas. Y bueno, la banda que estará. Se me apagó la pantallita. La banda que se está presentando junto a Mario Ian es Destripador, Genoma Band y Prueba de Poder. Bueno, estas serían las tres bandas que van a estar acompañando ahí a Mario Ian junto a toda su banda ahí, a José, a Leo y al resto de la gente de Mario Ian. Bueno, así que. La entrada no dice, pero calculale que debe estar unos 70 pesos la entradita, no es muy, muy cara, así que mañana esto es otra opción si estás en bien al sur y no tenés, no tenés ganas de salir muy lejos, viajar tanto, lo tenés cerca. Y si estás en la zona de Monte Grande, Longchamp, todo eso te queda el paso. Así que bueno, mañana en el Pegasini todo se le aguanta. Mario Ian, la voz, es uno de los líderes, digamos, de Rata Blanca, Mario Ian. Sí, de allá. Y mi cabe, viene de la banda de Helium, que justamente yo tengo en mi Instagram, yo lo abrí en honor a la banda de ella, Helium. Así como también el Twitter mío, que es Bloque, también por una banda también de aquellos años que vino junto con Helion, que es Bloque, ¿no? Que también son una de las primeras bandas, digamos, había arrancado Riff, después vino B8 y ahí sucesivamente fueron saliendo las precursoras. Claro, fue saliendo de Mario Ian con Helion y Bloque. Que estas dos bandas fueron también soporte en el año 83 cuando vino por primera vez Barón Rojo, que tocó en el Estadio Obras, así que una banda que lo sigo desde pequeño, ¿no? Muy buena banda, o sea, lástima que hicieron un solo disco, ¿no? Cada uno, así que estamos ahí. Bueno, pero igual el Bloque sigue en el ruedo, así que está nuevamente la banda, no la banda original, pero parte de lo que sería el guitarrista original está. Y el resto, bueno, son bandas de gente de acá de la zona sur, que es Malacara. Malacara es el, digamos, integran ahora la banda también de Bloque, ¿no? Así que con el cantante de Manning Pine, que es el cantante ahora de Bloque, así que. Ah, mira vos. Así que, digamos, es conocido, o sea, que uno ya sabe conoce los temas. Conoces, digamos, lo que es la voz, o sea que está perfecto. La verdad que no, si escuchás el disco, digamos, el primer disco, el original, con lo que es ahora no hay mucha diferencia, o sea que está muy bueno, muy bueno. Para acompañar lo que tocaron en el Vortex, así que próximamente cuando salga otra fechita, que no está muy. Creo que van a tocar en la provincia, no me acuerdo si era en Córdoba. ¿Alguna otra fecha? No, ya no me queda más nada. Ah, bueno. Bueno, vamos con un tema más y ya nos despedimos. Así. ¿Qué hora es? Ulpa, mira vos ahora cómo pasa el tiempo cuando uno la está pasando bien, ¿no? No, mandala directamente y después lo decimos. Bueno. Bueno, estamos llegando al final. Nos vamos despidiendo. La verdad que pasó tan rápido el tiempo, no. Uno está acá y parece que empezamos recién, sí. 5 minutos. Igual está bueno. O sea, se notó la ausencia de Cristian, la de Tonga, la de Iván, la verdad que es claro, extraña, ¿eh? Que, sí. Estamos acostumbrados a agarrar y hacer el programa de muchos, claro. Y cuando falta gente se nota. Sí, claro. La verdad que sí. Bueno, le mandamos un saludo ahí al amigo Cristian, que nos está haciendo el aguante. A todos, claro. Tonga, que parece que está con un problema familiar también, espero que no sea nada. Al amigo Iván, Iván, que a decir, puede Iván, hacer cualquier cosa. ¿Viste? Sí, Iván, sí, bueno, Iván se puede esperar, viste, porque... es irresponsable el chiquitín, pero bueno, siempre está el pobre. Bueno, igual ya le va a tocar, digamos, un par de añitos más para que sea un poquito más responsable. No, pero una cuestión de responsabilidad. Sí. Yo tengo 35 años y soy una máquina de hacer irresponsabilidades, así que no sé si con la edad. Lo que estaba hablando hace un rato es aprender, sí, de la experiencia también. Claro. ¿Viste? Bueno, pero un abrazo, Cristian, a Tonga, a Gastón. A Iván, que seguro está del otro lado ahí, Iván. Bueno, me llamó la atención que no mandó ningún mensaje. Sí, no, la verdad. Lo veo, vi que está conectado, pero no mandó ningún mensaje, así que bueno, sabrá él. Bueno, abrazo grande a todos los televidentes, a La Rioja, a la gente del interior. Así es. A todos los que nos están escuchando, FM Voces 87.7 desde La Rioja. Bueno, a Cristian Castillo, que también nos está haciendo el aguante. Gracias, Cristian. Un abrazo, hermano. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, a partir de las 19 horas por www.chebarracas.blogspot.com.ar. Y para que vayas agendando nuestro teléfono, 4-301-9917. Así es. Y bueno, y también acordate del 13 de septiembre, que nos vemos en la estación Darío Maxi. Sí. A sí. partir de las 14 horas, domingo 13 de septiembre. Hay que estar. 14 horas ahí puntual vamos a estar, haciendo el aguante a todas las bandas que nos estarán visitando, la gente amiga, para tomar algo ahí, comer algo, comer una hamburguesa. Algo a la parrillita. Escuchar un poco de música. Escuchar música de las que nos gusta. Claro. Y estar bueno, y estar con los amigos. Así que esperamos a todos, con la familia, el que quiere. Con... creo que no va a haber pelotero, pero en una oportunidad hubo pelotero. Está medio complicado el pelotero ahora, el frío. Así que bueno, pero por suerte. Bueno, y está viniendo el veranito, así que. Así es. Y el 3 de octubre, bueno, ya sabes, en Avenida Juan Bautista Alberde 3223, esto es en Flores. A partir de las 20 horas, junto a... Será un paso más en la batalla. Un paso más en la batalla, así es, junto a Rey Lucifer, Destino y Mentor. Así que bueno, los esperamos allá, amigos. Que tengan todos una excelente semana. Y buen nos fin vemos de semana. El jueves que viene. Jueves que viene. Hasta el jueves, el amigo Luis. Esperamos que ya esté Cristian de vuelta. Bueno, Pedro, ha sido un gusto. Igualmente, haber José. Compartido con vos este programa. Humilde, bueno. No sé si se quiere, si le podemos llamar programa. Tratamos de. Salió lo que salió, ¿no? Claro, así es. Tratamos de hacerlo lo mejor. A pesar de que no tenemos experiencia en esto, somos, digamos. Como todo, ¿no? Hacemos de coraje, corajudo. De corajudo, bueno. Así que bueno. Muchas gracias a todos por hacernos muchas el aguante. Muchas gracias, abrazo grande. Y nos vemos. Hasta la semana que viene, amigos. Chao. El sol brilla otra vez en el cielo y